Quiero besaros las almas en los teatros, improvisar un par de chistes malos, ponerme nerviosa, daros todos mis males y recibir amor, cordura y paz a mares. Dentro de mi casa este destierro, ya no encuentro mi vela en este entierro. No saco los papeles pa' no perderlos, están guardados, no quiero ni verlos. Dime cuándo voy a volver a verte. No sé si aguante tanto tiempo ausente. Dime cuánto me queda pa' volver a sentirte. Que me olvides yo. No quiero llorar por si empiezo y ya no paro. Es demasiado largo este día raro. Todos mis sueños flotando en llamadas perdidas. Que yo soy. Labios y la cartilla. ¿Cuánta gente habrá perdido ya su silla? Busco toda la fe en la que nunca creí. Busco toda la fe.